Con el sol portándose bien ya a pleno en este primer día de la primavera, estamos recibiendo en el estudio a Alejandro Lloris de este grupo de judíos uruguayos, judíos y judías contra el genocidio que está llevando adelante Israel sobre el pueblo palestino y que hace un tiempo se presentó abiertamente. Estuvimos en APU cuando el lanzamiento de firmas que ratificaban esta condena, y bueno, queremos actualizar qué han estado haciendo desde ese grupo y también respecto a lo que se viene el próximo jueves, pasado mañana, con una entrega de firmas de las cuales Alejandro nos va a estar dando detalles. Buen día, Alejandro, vamos a bajarte el micrófono un poquito. Está bien. Bueno, ¿cómo estás? Buen día a ustedes y a la audiencia. Gracias por la invitación. Primer día de septiembre y aunque es primer día del año también del calendario hebreo. Digo, poco hace a los efectos, pero bueno, el simbolismo que tiene un comienzo de año con la, en general, ¿no? Sí. Para donde se hacen balances de lo pasado durante el año, de lo que uno se propone para. La verdad que es bien difícil de transitarlo. Por lo menos, bueno, porque es el calendario hebreo, entonces para los judíos realmente terminar un año como vienen siendo estos años, y bueno, mirar para adelante, pensar qué es lo que se viene en medio de esta situación terrible realmente, que bueno, implica, nosotros hemos separado, lo hemos hablado aquí, el judaísmo es mucho más que Israel. Israel no representa al judaísmo, pero no deja de ser un Estado judío que incluso utiliza y se escuda en el pasado bíblico y reciente que ha vivido el pueblo judío para justificar lo que se está haciendo. Es difícil transitarlo, además porque tenemos familiares, tenemos experiencias de vida vinculadas al Estado de Israel. Claro. Gente que se conoce. Entonces, realmente son momentos difíciles, no porque sea Año Nuevo, ¿no? Lo traemos arriba de la mesa, pero son realmente cada día que pasa, golpea más ver la expresión de solidaridad de los pueblos en el mundo, con manifestaciones crecientes, con distintos tipos de expresiones, ni que hablar, que es lo que importa y lo que vale, pero hoy es el primer día del Año Nuevo, digamos. Sí. Bueno, eso también, hay toda una explicación allí, que es la festividad, sobre todo, por ejemplo, Año Nuevo, se toma a lo largo de 2 días, porque como el pueblo judío está esparcido en el mundo, en la diáspora judía, no tiene un lugar por el tema de las diferencias horarias, se fija como 2 días, de forma de que en algún momento coincida de que todos los judíos en el mundo están celebrando, que creemos, o yo entiendo que no se puede celebrar nada. Claro. Incluso a uno le vienen cosas a la cabeza, no porque eso sea costumbre, pero uno asocia, uruguayo y en todas partes del mundo asocia, por ejemplo, el Año Nuevo con los fuegos artificiales, ¿no? Solo imaginar que fuegos artificiales, o sea, bombazos y el cielo encendido de luz, pensarlo como una forma de celebración cuando hay un pueblo que todos los días los niños viven quien pueda sobrevivir, quien pueda ser refugiado, ¿cómo va a pasar un año nuevo en cualquier parte del mundo escuchando los fuegos artificiales? La gente celebra eso y que no te haga acordar, ojalá en un futuro cuando termine todo esto, que no te haga acordar a las bombas, a los estruendos y al cielo iluminado de fuego. Es muy bravo, pero sí, de hecho, Topo, te digo, yo veía anoche, creo, una foto de Netanyahu en una oficina ahí en una sala con los mandos militares brindando, todos levantando una copa, y Netanyahu diciendo que este año, o sea, planteándose los objetivos para el año nuevo, que vamos a terminar con Hamas, ese tipo de cosas, ¿no? El control de Gaza. Mostraban la imagen de Netanyahu haciendo ese brindis, ¿no? Sí, en el calendario hebreo, a los 10 días de fin de año, o del año nuevo, caería el 1 y 2 de octubre del almanaque, claro, gregoriano, digamos, claro, del que utilizamos. Es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Es también una fecha del calendario con un gran contenido bíblico, ¿no? Pero donde es un día de ayuno, de rezo. Acá mismo en Uruguay se reconocen los trabajos y en los liceos, en las escuelas, por ejemplo, de quienes no van a judíos que no van a trabajar. Es un día muy importante donde, luego de empezar el año, es un día de reflexión donde se pasa raya, digamos, de todo lo que se hizo en el año que terminó, donde es de reconocimiento y de perdón, claro, hacia Dios, pero y hacia el prójimo, así está dicho, y por eso se hace en medio de un ayuno, en donde se compromete incluso a no repetir y a enmendar. No sé cómo esta gente, por ejemplo, podrá transitar un día tan importante, pero bueno, ya ha pasado Yom Kippur desde el 7 de octubre del 2023 y no ha servido para enmendar nada de lo que han hecho. Tienen una interpretación muy, muy propia, muy enajenada de todo ese proceso. No tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Son genocidas, ¿no? Exactamente. Son genocidas. Bueno, en este sentido, para actualizar lo que han hecho desde aquella presentación que posteriormente conversamos contigo acá, Alejandro, de este grupo de judíos uruguayos y uruguayas, ¿qué ha pasado desde aquella presentación? ¿Han seguido acumulando firmas? Sabemos que han tenido algunas reuniones importantes también para hablar previo a lo que va a pasar el jueves. Sí, desde que hicimos la presentación en conferencia de prensa, que presentamos alrededor de 75 firmas, ese día se han duplicado. Llevamos 40 días desde esa presentación y se ha duplicado la cantidad de firmas y sobre todo la adhesión y la congratulación y, bueno, distintas reacciones de la sociedad uruguaya que nosotros fundamentamos aquí, que era una de las intenciones de esta declaración que hicimos pública un puñado de judíos y que salimos uruguayos y que salimos a recoger adhesión o al encuentro de otros judíos que uruguayos que quieran pronunciarse en ese sentido, romper con la voz hegemónica, la voz judía hegemónica en el Uruguay que ostenta el sionismo, digamos, las organizaciones sionistas que más allá de la diversidad y de la variedad y de cómo nosotros hemos fundamentado aquí la propia composición de quienes han firmado esta carta es muy diversa. Seguramente tenemos perspectivas, sensibilidades distintas, interpretaciones, pero bueno, cortando grueso, que es lo que proponemos, ¿no? La condena al genocidio y exigir la ruptura de relaciones de inmediato con Israel, todo tipo de relaciones militares, comerciales, diplomáticas, y sobre todo reclamando, somos uruguayos, y creo que nuestro país esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Nosotros discutimos la redacción de esta carta, de esta declaración, esta carta abierta, que vamos a entregar este jueves en Presidencia de la República. Y hoy día uno piensa si ¿qué le vamos a explicar hoy, que además está el presidente de la República en las Naciones Unidas, donde uno de los temas centrales a tratar en la Asamblea de las Naciones Unidas es el tema del genocidio en Gaza? Genocidio reconocido por la propia ONU, por grupos de estudio dedicados específicamente a evaluar las condiciones para poder... O sea, ¿qué le vamos a explicar nosotros, 150 judíos de a pie, ciudadanos uruguayos? ¿Le vamos a explicar al presidente Orsi, a la vicepresidenta Carolina Cosa, al canciller Mario Lubetkin? Tenemos que decirle si son 60, 65 mil los muertos, si es que los corredores humanitarios, que si la entrada de los... ¿Nosotros le vamos a explicar? No... Es evidente que por más de que el presidente estuviera declarando ayer, adelantando de cómo va a ir su alocución, su intervención, destacando el multilateralismo y la tradición uruguaya respecto a los conflictos. A ver, no, justamente, no hay un conflicto aquí, se está perpetrando un genocidio. Ni yo quiero, ni para mí, y por tanto para mi país, tampoco lo quiero para la humanidad, en el mundo entero. Como ciudadano del mundo uno pide, y lo más cercano que tiene es su gobierno y su país. ¿Cómo, con qué rostro se puede estar hoy hablando de que monitoreamos, ¿no? O incluso que nos pronunciamos en contra, que estamos horrorizados. Sí, y la posición del gobierno uruguayo, sí, Cancillería, está monitoreando la situación, estamos evaluando también en intervenciones en los organismos de Naciones Unidas. Uruguay ha condenado, ha exigido que se retiren los asentamientos que los ha declarado como ilegales. Las cosas tienen, ¿no? Como cuando dice, una curita para un balazo o una aspirina para un cáncer, en este momento, no alcanza con monitorear una situación muy de cerca y estar muy atento y constantemente, no alcanza con condenar, no alcanza con exigir. Nosotros justo lo que planteamos hace 40 días, pero hoy no hay ni que explicarlo, es de que Uruguay tiene que estar a la altura de las circunstancias. Como uruguayos se lo pedimos al Uruguay, y obviamente que como miembro de las Naciones Unidas pretenderíamos que Uruguay se lo planteara al mundo, que el mundo tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hay que detener este genocidio, y evidentemente porque además no vinimos a discutir, por ejemplo, en profundidad o abordar en particular algunas cosas, pero ahora varios países se están pronunciando en el reconocimiento del Estado palestino, cosa que Uruguay ya hizo. Ya lo ha hecho hace más de 10 años. Pero no, o sea, en más allá de si eso es correcto, si es incorrecto, lo que la posición que y el análisis político, histórico que uno pueda hacer del asunto, eso no está solucionando la detención del claro. genocidio, que es lo que se impone hoy, ¿no? Se puede tomar una cantidad de medidas, se puede hablar de cómo se van a reconstruir la ciudad de Gaza, los hospitales, la infraestructura, bla, bla, bla. Claro que es una cosa, pero no se puede estar hablando hoy de eso. Hoy hay que hablar de cómo detener genocidio, porque mientras los países del mundo dicen eso, Netanyahu el gobierno de Israel, el gobierno genocida, con su ejército de ocupación, dice que no lo va a permitir. Uh-huh. Con total impunidad. Entonces, no alcanza con reconocer. A mí no me alcanza. Claro. A nosotros no nos alcanza. Entonces, Uruguay, como se plantea, ¿Uruguay va a frenar? Bueno, lo que pasa es que no es solo la política, es el arte de lo posible. Uh-huh. Dice, bueno, acá estamos hablando del exterminio en vivo y en directo de un pueblo entero. Entonces, está lo posible y concreto que puede hacer Uruguay es romper relaciones con Israel. Eso es posible. Claro. No está dentro del terreno del idealismo. Eso es una medida concreta que se puede hacer. Y además, va mucho más allá de si Uruguay solo va a parar esto o no. En la historia, después se sabrá quién hizo lo correcto ante un genocidio y quién no. Porque como judío lo digo, hoy en día todo el mundo reconoce y condena el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania, bueno, no solo eso, ha hecho leyes en ese sentido que hoy a cualquiera que manifiesta su solidaridad con el pueblo palestino de algún modo, los llegan hasta a meter presos, les ponen multas millonarias en euros, o sea, a ese grado llega Alemania, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve decir que, bueno, pero el gobierno uruguayo de a poco está yendo y quizá el mes que viene, en un comunicado de Cancillería se hable de genocidio? Eso no es suficiente con lo que está ocurriendo hoy. Nosotros, por eso, este jueves vamos a presentarle esta firma, esta carta a la Presidencia de la República, porque bueno, lo hicimos público, pero bueno, por si no se enteraron, porque parece que viven fuera de la realidad de lo que está planteando la sociedad uruguaya, les vamos a llevar directamente la carta allí y estamos invitando a todos los que compartan este planteo, tanto lo que planteamos en la carta como nos han expresado mucho la alegría o el reconocimiento de que un grupo de judíos uruguayos se expresen de esta manera y en este sentido, invitamos a que nos acompañen allí frente a Torre Ejecutiva en Plaza Independencia para esa. Muy bien, ahora vamos después a hablar de detalles de lo que va a pasar. Ustedes pueden escribirnos como siempre al 099-326-381 y queremos que nos cuentes a la vuelta también de algunas reuniones importantes que han tenido y bueno, cómo sigue, por ejemplo, si se pueden seguir sumando firmas a esta altura, entre otras cosas. Aquí seguimos de pie, de mi tierra yo no miré, cuántas casas derribaron, niños que más nunca jugaron, por más bombas que nos lanzan de la ceniza nos levantamos. Estamos aquí. Seguimos conversando en esta mañana en vivo aquí en el estudio de la radio con Alejandro Llorit sobre esta situación que se va a plantear el próximo jueves, pasado mañana, esta entrega de la carta de decenas de judíos y judías uruguayas que se le va a presentar en la Torre Ejecutiva finalmente. Alejandro, yo pensaba, ¿no? Todo este movimiento que hoy la ONU, justamente en estos días de asamblea permanente de la posición de los distintos gobiernos, ¿qué importante ha sido el papel en cada país de los movimientos sociales también, ¿no? Políticos también, pero digo, en el sentido de cómo han presionado directa e indirectamente para que hoy este tema esté arriba de la mesa, independientemente de las estrategias comunicacionales que lleva el sionismo adelante en los distintos países y también en nuestro país, evidentemente. Sí, por supuesto. Evidentemente, bueno, los gobiernos son en mayor o menor medida permeables o en la misma medida, son permeables a las presiones, según de dónde vienen las presiones, según las características de cada gobierno y en qué le afecta la presión para todos lados, ¿no? Digo, porque seguramente que hay presiones para que los gobiernos del mundo no se hayan parado firmes desde el día uno, sí. Y también influyen las presiones también el propio desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Quien quiere hacer la vista gorda o quien quiere mantener compromisos políticos, diplomáticos, comerciales, no es lo mismo a una semana que a un año y medio y en eso, por supuesto, que influyen los movimientos sociales, las presiones en el país, también las movidas a nivel global, la visibilización, el tráfico de información, digamos, ¿no? Eso ni que hablar, que las expresiones de los movimientos sociales son muy importantes. Y de eso se trata, ¿no? También, esto comentando aquí con los compañeros, ¿no? Por fuera un poco de lo que de lo que propone la Carta de Judíos y demás, pero evidentemente esto no empieza a partir del del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, eso, más allá de la condena a eso, y una cosa que hay que comprender o que explicar es el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Como lo podemos ver en los resultados electorales, lo podemos ver más allá de quién o no gane, la orientación y el tipo de política que llevan adelante los gobiernos. Podemos poner ejemplos aquí en Uruguay, podemos mirar, ver el fenómeno de Milei en Argentina, Bolsonaro, de Trump en Estados Unidos, podemos ver los parlamentos europeos con hasta con bancadas mayoritarias de partidos que se declaran de ultraderecha o nazis. O sea, ahí estamos en un momento histórico donde las ideas reaccionarias son las que calan más en la gente, donde eso retrae las capacidades de organización y de movilización y de fuerza para generar presión de los movimientos sociales. Claro, que en un momento de retroceso aparecen banderas, ¿no? Después cuestionan, ¿y por qué no hablan de esto? Y bueno, también se por supuesto que se elige en qué afirmarse, por ejemplo, y creo que es acertadísimo que todo el mundo se esté expresando hoy en solidaridad con el pueblo palestino contra el gobierno genocida de Netanyahu y exigiéndole al mundo y en sus países a sus gobiernos que actúen a la altura de las circunstancias, que rompan relaciones, que el boicot, la desinversión, las sanciones, ¿no? Que las salidas no pueden ser impunes ante un genocidio. No puede haber, también lo decimos como, lo puedo decir como judío, y los resultados del holocausto judío. No se puede estar hablando de la solución de simplemente un Estado sin hablar de condenar a los criminales de guerra, ¿viste? Detenerlos y condenarlos por los crímenes. No puede ser impune en este mundo, porque si no Ese es el proyecto que tienen en Palestina. Y lo pueden hacer hoy de esta manera, porque viene desde hace 80 años materializándose. Ahora, no con estas características. Estas características no es por los rehenes, ni es por el 7 de octubre. Si quieren podemos repasar la historia de Israel y todos los conflictos en la zona, como para haber tenido, en todo caso, motivos similares o suficientes, digamos, para hacer lo que están haciendo hoy. ¿Por qué lo están haciendo hoy? Porque tienen mejores condiciones, porque pueden hacer esto con total impunidad, porque los gobiernos del mundo pueden estar resolviendo recién ahora el reconocimiento de un Estado palestino y Netanyahu salir enfrente y decir que eso no va a pasar y que no lo va a permitir y que nadie diga nada. Entonces, también se explica un poco por ahí, y se explica que, bueno, que después, ¿por qué recién hay manifestaciones masivas en el mundo? Y bueno, responde también al mundo en el que vivimos, y hay que saludarlo y hay que alentar a que esa presión internacional desde los pueblos, desde los ciudadanos, crezca y se fortalezca. Esto que vos decías de la persecución de la contra la impunidad desde lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que Israel hizo comandos especiales del Mossad, en fin, para perseguir a nazis en distintas partes del mundo, y fue y lo secuestró sin acuerdos, ¿no?, legales con los gobiernos correspondientes. Vinieron a Argentina, a otras partes del mundo, iban, los detectaban, los asesinaban o los secuestraban y se los llevaban para Israel en aras de que se hiciera justicia por su responsabilidad de crímenes con judíos, ¿no? Imagínense si los palestinos hicieran lo mismo en este mundo de hoy, después que termine esto, ¿no?, de la forma que termine. Con Alejandro tenemos pendiente esto que nos cuente, por ejemplo, que vimos en las redes, el encuentro que mantuvieron con la representación diplomática de Palestina en nuestro país. Seguimos en vivo con Alejandro Llorit. Vamos a cumplir con este mensaje de Beloki. A ver si nos manda ahora en audio, lo escuchamos. Los judíos sabían perfectamente lo del 7 de octubre, que lo iban a atacar, y lo dejaron que secuestraran. Entonces tenían la justificación para hacer lo que están haciendo. Lo mismo que pasó con cuando le tiraron las torres a los gringos. Sabían perfectamente que y prepararon todito, las aviones chocaron, pero ya estaba preparado con explosivo y todo, ya sabían perfectamente que, con toda la inteligencia que tienen ellos, ¿no? Pero sabían perfectamente, entonces justificaron para invadir los otros países. ¿Qué le importa a ellos matar estos ciudadanos de ellos, o los judíos matarse el judío de ellos? Porque los judíos mismos tendrían que estar analizando esto, los que están en contra. Que ellos sabían todito eso. Entonces tienen un pretexto para hacer lo que están haciendo, matando niños. Yo digo, toda la gente, espero que ahora, cuando se haga ahora la manifestación, salga masivamente la gente de abajo, porque de estos locos que del gobierno, que están defendiendo los sueldos, porque ellos defienden los sueldos, están en el privilegio, pero el de abajo, porque tiene hijo, nieto, porque uno a veces se asombra que de los niños, ay, pobrecito, niño, y mire, cosa, entonces, y la hipocresía tan grande que hay, entonces, porque hay que estar masacrando a los niños, a los niños están masacrando. Bueno, pero que sabían esto, los judíos sabían perfectamente, eso sabían perfectamente que iba a pasar eso. Bueno, ahí estaba el audio que nos mandaba Beloki. Alejandro, ustedes tuvieron un contacto en los últimos días con representantes de la embajada palestina. Contanos cómo fue esa situación. Sí, bueno, a partir de la conferencia de prensa que hicimos, como fundamentábamos, y que hablar con mensajes dirigidos a las autoridades de gobierno, pero expresando, de colocar ante la opinión pública, bueno, que habemos judíos en el Uruguay que pensamos de este modo, uh-huh, intentando quebrar la voz hegemónica, porque es así, en la prensa, pero también en las conversaciones, en la gente, en las propias marchas, en solidaridad con Palestina, se escuchaba, o se escucha, con mucha razón, che, y no hay un judío acá en Uruguay, viste, que no respalde esto, ¿no? ¿No? Una cosa en los análisis no se, claro, tiene, no se tiene en cuenta. Uh-huh. Una motivación, por ejemplo, viste, que el gobierno, cuando en esta tirantez entre que si se define para un lado, si no, si es neutral, si no sé cuánto, que no utilizara, por ejemplo, el argumento de que, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar también a los judíos que viven en Uruguay, que son una comunidad minoritaria, pero no por eso los tenemos que desconocer. Bueno, los judíos no es que estemos con el genocidio ni estemos con la política de Israel. Algunos estarán, y ahora lo han manifestado organizadamente, y habemos tantos otros que no se usara los judíos, claro, metiéndonos. Claro. Bueno, en ese sentido, esa era la intención, poder quebrar, uh-huh, al menos con este planteo que llevamos en la carta. Eso permitió además la conferencia de prensa, tener notas y entrevistas, claro, en distintos medios, incluso de aquí de Montevideo, del interior del país y también a nivel internacional. Y por supuesto que aprovechamos todas esas oportunidades para poder desarrollar un poco más y fundamentar ese planteo que hicimos público en la conferencia de prensa. A raíz de esa conferencia de prensa también se contactaron con nosotros de la Embajada de Palestina en Uruguay, haciéndonos saber que la encargada de negocios, Nadia Caracra, que es la actual mayor autoridad que hay de la embajada en este momento, encargada de negocios, que nos transmitía como que había tomado conocimiento de la carta, que había tenido mucho interés y saludando esa expresión pública que habíamos hecho, y su interés en conocer y, claro, profundizar más. Así como lo hicimos con medios de prensa, hasta con alguna organización política y demás, por supuesto que accedimos y bueno, tuvimos una recepción allí en la Embajada de Palestina en Uruguay, en la Casa Morató, que realmente fue muy emocionante, ¿no? Y muy movilizadora. Era una oportunidad, por lo menos como estaba planteado, para conocernos y para que fundamentemos un poco y expliquemos un poco más, y también para darnos la visión que tiene la embajada, representación de la autoridad palestina, de lo que transmitirnos, obviamente, su visión de cómo están las cosas. Fue realmente una mezcla de alegría de ambas partes, por la seriedad, teñida de un marco terrible, ¿no? Alejandro, ¿no hubo ningún intento de acercamiento por parte de la embajada de Israel hacia ustedes en algún momento? No existió eso. No. Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser, cómo está previsto lo del jueves, horario? ¿Cuál es la idea, Alejandro? Bueno, como decíamos, incluso, uh-huh, esto ya lo explicamos un poco más cuando recién habíamos hecho la conferencia de prensa, uh-huh, que nosotros, para llegar a una cantidad de judíos, como no somos una organización, un, claro, grupo organizado, salió como medio de la nada, usamos la plataforma change.org, claro, y después le contábamos las dificultades que, entre ellas, sobre todo, además de los judíos que ha firmado mucha gente que incluso le hemos tratado de contactar y ver, bueno, pero tú sos judío, pues es una nota que, claro, la suscribió en judío uruguayo. Y nos decían, bueno, no, pero estoy de acuerdo y me parece maravilloso que hayan salido. Y bueno, y hasta ahora ha sido, cómo manejar eso, ¿no? Porque también seguramente hay mucha gente que quiere hacer, contabilizamos o no contabilizamos esa firma, porque ahora vamos a presentar en presidencia y no podemos presentar una nota de judío con firma de gente que no son judías. Digo, no por una cuestión de segregación ni ningún tipo de elitismo de ningún tipo, sino por una cuestión de ajustarse, de ser serio y razonable. Uno no le vamos a presentar al presidente una cosa, ¿no? Una carta de estudiantes del Liceo Ivo y que la firman 150.000 personas, porque no son todos estudiantes del Liceo Ivo. Podemos estar de acuerdo, podemos apoyar, pero bueno, no somos los estudiantes. Bueno, de esta misma manera, pero también quizá mucha gente no firmó eso justamente porque entendía que no correspondía, pero sí está de acuerdo y sí quiere y sí acompaña la iniciativa. Entonces, bueno, nosotros nos proponemos entregar esta carta con las firmas en Presidencia de la República este próximo jueves. Para eso nos vamos a concentrar frente a Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia, jueves 25 de septiembre a las 14 horas, bien, a las 2 de la tarde, y donde aprovechamos que en vez de con el nombre, como, ajá, vamos a presentar solo las firmas de los judíos, que con su presencia y otro tipo de demostraciones, toda la sociedad uruguaya que esté de acuerdo, que respalde esta iniciativa, que nos acompañe a esa entrega de firmas. Así, en ese sentido, algunos colectivos, claro, ya se han pronunciado de acompañar, como la Coordinación por Palestina, Espacios Libres de Apartheid, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, uh-huh, y bueno, algunas otras organizaciones por los tiempos y las claro, dinámicas internas para resolver que se tienen. También hay dos o tres organizaciones sociales más de relevancia que están como para resolver en ese sentido. Nosotros hacemos el llamado a todos, a la audiencia, a eso, acompañarnos a una, es un, que se convierta en una expresión más, uh-huh, pública, además del propio contenido de la carta que entregamos nosotros, que haya una expresión pública más, una manifestación más que se pueda aprovechar en esa oportunidad, y que se vayan, vayamos sumando salidas a la calle del pueblo uruguayo de cara al 9 de octubre, cuando está planteado una gran marcha. ¿Hay tiempo para firmar quien quiera, judíos con estas características que vos planteabas, Alejandro? ¿Hay tiempo todavía para firmar? Sí. Hasta la entrega ahí. Sí, quizá horas previas. Seguro, si pudiera ser antes del miércoles, que lo hagan de inmediato. Claro. Pero, porque bueno, en algún momento vamos a tener que preparar los papeles para entregar y eso, y bueno, lo haremos con las firmas que tengamos hasta ese momento. Muy bien. Alejandro, y si nos pueden, hay una página de Instagram, ajá, judíos y judías, ahí con una X, judía, ajá, contra el genocidio, uy, que puedan confirmarnos por ahí que firmaron por esto que te digo, seguro. Muy bien. Alejandro Lloris, muchas gracias por haber estado esta mañana, y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase el jueves en la Torre Ejecutiva, entonces. Gracias por el espacio y bueno, esperamos a todos quienes quieran y puedan que nos acompañen. Jueves 14 horas, dijiste, ¿no? Sí, frente a Torre Ejecutiva. Gracias.